Gracias a Dios por el grande privilegio de conocerte, Padre. Sí, Señor. Gracias, Rey. Dan gracias de corazón. Dan gracias al Santísimo. Dan gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Dan gracias. Al Santísimo, dar gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Y ahora, y al débil fuerte soy, y al pobre rico soy, por lo que Señor, por mí. Y ahora, vida débil, fuerte soy, vida al pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor, por mí. Dar gracias de corazón. Damos gracias al Santísimo. Dar gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Damos gracias a Él. Y alabamos, Rey, al Santísimo. Dar gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Oh, y ahora, y donde mi fuerte soy, vida al pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Oh, vida al débil fuerte soy, hay el poder de nuestro Dios, rico soy, por lo que sobre el Señor por mi vida. Gracias, te damos gracias, Rey, por todo lo que nos das. Gracias por ser quien eres tú, Señor. Dar gracias. Oh, sí, Señor. Sí, Rey. Gracias, Rey. Gracias, Señor.